Lo mismo que Íñigo, ¿no? Solo palabras de agradecimiento. La verdad es que hoy hemos tenido el evento en la Universidad del Cauca. ¿Sí? Y ha sido espectacular la acogida de todos los estudiantes y bueno, poniendo en marcha este sueño, ¿no? Que es un proyecto, que es un sueño de unos cuantos amigos, cada uno en su faceta, en su ámbito, y que vamos, el Popayán solo es la primera parada, ¿no? Claro. Vamos hasta México. Entonces, ¿Qué es lo que están haciendo, Aitor, así a grosso modo, o Íñigo? ¿Qué es lo que nos quieren contar? Bien, lo que les queremos contar es que básicamente el objetivo general de este proyecto, Zubia Kaotsak, bueno, su traducción en euskera, en lengua vasca, sería puentes, voces, ¿no? Y cómo construir esos puentes y esas voces. En primer lugar, el objetivo general es la internacionalización de la Universidad Metropolitana del Ecuador, de la cual soy representante, sí, y docente e investigadora ya, y aprovecho a mandar un saludo muy grande a todos los ecuatorianos y ecuatorianas, casi patria de adopción, ¿no? Y el objetivo general, como les decía, era esa estrategia que tenemos en la universidad de salir hacia afuera, pero mediante un concepto que se está trabajando mucho últimamente, que es la diplomacia multitrack y, en consecuencia, la integración latinoamericana y la cultura de paz, ¿no? Uh-huh. ¿Y cómo abordar todo esto? Bueno, pues hemos pensado que un viaje desde Quito hasta México y dando conversatorios en unas 7 universidades va a tener un impacto bastante, bastante positivo en 2 dimensiones. La primera, la conformación de la red Baquea Vía Yala, que es una red de alto impacto académico en la que está participando la Universidad del Cauca, la Universidad de Cienfuegos de Cuba, el Instituto de Estudios Políticos para América Latina, África y Asia de la Complutense, la Universidad Metropolitana, por supuesto, como cofundadora, y se están adhiriendo universidades como la Universidad de Naciones Unidas para la Paz en Costa Rica, uh-huh, y otras tantas que vamos a visitar, y tenemos el orgullo de que nos hayan tratado fenomenal. Y en la segunda dimensión, ese segundo impacto sería el documental que nuestro colega Andrés Martín Pindado y otros tantos que han ayudado en la producción y van a trabajar en la edición del documental, como Joel Heim, Alan Paikes, Santiago Tropoli, seguramente. Santiago Tropoli también. Pues esa sería la segunda dimensión, y también les queremos agradecer a ellos toda su contribución espectacular, y a tantos y a tantas personas que están haciendo posible este sueño, como decía Aitor, y sobre todo este trabajo y este esfuerzo que ya llevamos un año y medio casi, uh-huh, con el diseño y la implementación, y ahora estamos con la ejecución del proyecto previa presentación a modo internacional que le hicimos en Cuba en octubre de 2016. Y muy contentos y con mucha esperanza de seguir con esta senda, ¿no? Claro. Oiga, Aitor, en Latinoamérica, ustedes que están haciendo pues estos ejercicios importantes de cultura de paz, pues hemos estado en unos países que han tenido conflictos internos muy largos. Nosotros, tristemente, lideramos esa lista. Llevamos 60 años, quizás un poquito más, en guerra interna. Y eso parece que se nos mete en un chip en el cerebro, como si viviéramos a toda hora en temas de polarización, de pelea, en el tema de no entendemos al otro por ser de un partido político, nos trenzamos en tremendas discusiones. ¿Es posible cambiar eso, Aitor? ¿Cambiar un poquito la forma como vemos el país? Obviamente sí es posible. Obviamente hay que tener claro unos pasos previos, ¿no? La ejecución de esa cultura de paz no es una ejecución que compete únicamente al ámbito político, por ejemplo, ¿no? Remarcaba muy bien el compañero antes, es una cuestión también cotidiana, del día a día, de la convivencia, de lo humano, ¿no? Que es también un poco lo que se trata de resaltar en este proyecto. No solo lo académico, sino también lo humano, ¿no? Y ese aporte de nuestro granito de arena en ese sentido. Y muchas veces tendemos a creer que un acuerdo de paz, que no deja de ser un proceso político, es la terminación en sí del conflicto. Uh-huh. Pero esa construcción de la paz que propiamente los colombianos en este caso específico tienen que trabajar, es una cuestión de largo plazo. O sea, si nos vamos a otros procesos de paz, tanto en la región como en el mundo, no es que de la noche a la mañana o con una firma de un acuerdo de paz se acaben los problemas del país o se reconfiguren distintas amenazas. Por ejemplo, hoy día en Colombia está siendo muy fuerte ese abandono de territorios ocupados anteriormente por las FARC y que ahora otro tipo de grupos irregulares están ocupando. ¿Por qué? Porque por ejemplo, el Estado, a través del ejército, no tiene todavía la capacidad o la competencia, a lo mejor, para llegar y ocupar esos territorios y ofrecer la seguridad que tendría que ofrecer, en este caso, el Estado. Entonces, lo que hay que entender es que esta construcción de la paz no es de la noche a la mañana, y es una construcción de la paz que se basa en una cultura de paz que es a mediano y a largo plazo, ¿no? Yo obviamente quiero mucho a este país, y he tenido la oportunidad de hacer coberturas periodísticas acá con otros canales, y la verdad es que siempre me han tratado genial, y yo creo que la sociedad colombiana es bastante madura, y el reto realmente lo tienen las nuevas generaciones que vienen. Si ellos recogen esa firma que ha habido ahora, ¿no?, esa implementación del peacemaking, de la paz, creo que este reto de una nueva Colombia, con una mayor convivencia entre todos los colombianos, quizás sin esa tendencia a esa polarización que quizás se evidenció en los resultados del plebiscito, yo creo que sí se puede trabajar hacia una nueva Colombia y una nueva convivencia de los colombianos, bajo una cultura de paz, o simplemente bajo una conciencia de que no existe la guerra, porque yo creo que tantas generaciones que estamos aquí hoy día en Colombia seguimos pensando en que nos hemos criado en guerra, ¿no? Claro. Los colombianos, hay colombianos, como decía, por ejemplo, tanto Timochenko o Juan Manuel Santos en el acto de Cartagena, se han criado y han nacido en conflicto, ¿no? Uh-huh. Entonces, creo que el establecer un escenario de paz, como un proceso político, como un acuerdo de paz entre las partes que han estado tantas y tantas décadas en guerra, puede permitir, es el primer paso, obviamente, para establecer precisamente esa cultura de paz y esa construcción de la paz. Ahora bien, yo tampoco tengo la respuesta para o la claro. solución, mejor dicho, para claro. que eso sea así, ¿no? Pero creo que ahora mismo los elementos que tenemos sí que pueden conducirnos hacia una cultura de paz y hacia una convivencia entre todos los colombianos. Uh-huh. Oiga, Íñigo, usted que pues también está haciendo este ejercicio, mire, en las regiones el tema de la guerra ha sido muy fuerte. Nosotros aquí en el Cauca hemos tenido todos los grupos guerrilleros habidos y por haber, M-19, Quintín Lame, ELN, FARC, hemos tenido grupos paramilitares también aquí, bandas criminales emergentes, narcotráfico, es decir, tenemos un cóctel acá. Águilas Negras. Águilas Negras en su momento, ahora dicen que no existen, pero los líderes sociales dicen que sí están presentes. ¿Cómo se construye la paz desde las regiones? Porque es que en el centro se habla mucho sobre el tema, pero en el Cauca, en los departamentos, el tema es a otro precio. ¿Cómo se construye según su visión? Bueno, a mi juicio y de manera objetiva, digamos, creando las condiciones necesarias, ¿no?, para que, como dice Naciones Unidas, para mantener o para construir una vida digna, ¿no? Yo no tengo la llave, como decía Aitor, ni la pretendo tener, ¿no?, porque creo que esa llave corresponde a la sociedad civil siempre, ¿no? Una articulación entre la sociedad civil y una articulación entre el Estado puede configurar un panorama bastante alentador a futuro, pero hasta que no se sienten esas dos partes, hasta que no se conjuguen de manera perfecta, no va a suceder absolutamente nada. ¿Qué es lo que nosotros ponemos en la mesa? Lo que nosotros ponemos en la mesa es simplemente esa sensibilidad para entender al otro, simplemente. Esa sensibilidad que se traduce, nosotros desde la academia, yo trabajo mucho con personas, ¿no?, y eso es espectacular, con mis alumnos y alumnas, yo siempre les digo, para entender cualquier conflicto, quizá para entenderlo, y luego para transformarlo, lo mejor es ponerse en la posición del otro. Una vez que te pones en la posición del otro, tienes ciertas características para analizarlo. Antes, imposible. Así que yo recomiendo, no tengo la llave, como decía antes, ni la pretendo tener, pero lo que sí que recomiendo es que la sociedad civil, que el Estado, que todos los actores implicados se sienten, ¿no? Y por último, rescatar algo que ha dicho hoy Jesús Piñacue, un elemento esencial, que es el diálogo. El diálogo. El diálogo. El diálogo tiene mil aristas, ¿no? Pero ponerlo sobre la mesa. Hoy en la charla que hemos tenido en el conversatorio en la Universidad del Cauca, para mí ha sido más que una disertación, ha sido un aprendizaje. Un aprendizaje de gente como Aristides, de gente como Jesús Piñacue, cómo abordan todos estos temas, no solamente desde la academia, sino también desde las organizaciones sociales, ¿no? Y desde la base, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Que creo que, por ejemplo, el resultado del plebiscito también fue una traducción literal también de que hay muchas organizaciones tanto de la sociedad civil como comunidades que no se han sentido representadas en ese proceso, ¿no? Entonces, hoy creo que el ejercicio que hemos tenido, también aprendizaje, porque aunque hayamos participado en el conversatorio, ha sido un aprendizaje porque ha sido también la oportunidad de escuchar otras voces, ¿no? Y eso también realmente creo que es necesario para que se haya una construcción de la paz lo más efectiva posible. Oiga, pues me parece interesante porque, mire, aquí en el país hablamos mucho del proceso de paz, estamos inundados por esto, por los medios de información, por los sectores políticos sobre la importancia de este tema, pero es paradójico, ¿no? Entre más hablamos del concepto, parece no entenderse. Es decir, desde afuera parece que lo leen mejor que quienes estamos dentro del país. No sé si ustedes tienen la misma impresión como personas extranjeras. Es que, bueno, puede haber mucha... Esto ya sería muy, muy académico, ¿no? Sí, nuestro colega también que es de acá, pero, es payanés. Pero se han hecho la pregunta también. Juan Manuel Tobar. Pues claro, porque obviamente la paz puede tener muchas visiones. Uh-huh. Obviamente no queremos entrar en esa discusión política, uh-huh. pero es verdad que el acuerdo que ha habido entre el gobierno colombiano y las FARC no deja de tener una preponderancia con una visión neoliberal hacia el desarrollo. Entonces, sí, obviamente... En ese sentido, sí es cierto que la construcción de la paz va a tener unos objetivos determinados, pero quizá no se aborde a las bases y no se constituya como una paz, ¿cómo llamarlo?, completa, ¿no? Uh-huh. O que había un académico, Paul Lederach, que ha trabajado construcción de la paz y que es un poco de los precursores, sobre todo en los 90, que decía, Paul Lederach decía que hay que abordar tanto la integración horizontal como vertical de todos los niveles de la sociedad para una construcción de la paz lo más efectiva posible. Si eso no se da, si eso solamente se queda en el nivel más alto, entre los jefes guerrilleros y el gobierno, no tiene una traducción efectiva en el resto de la población. Obviamente, el acuerdo de paz, quiero recalcar que sí es una oportunidad, ¿no? O sea, sí es una oportunidad para construir una sociedad sin violencia, pero obviamente también hay que luchar contra otros fenómenos de violencia. Claro, entonces, sí, señor. El conflicto colombiano específicamente es muy complejo y por eso creo que va a ser imposible tener una llave, ¿no? Claro, y menos nosotros. Claro. Nosotros queremos aportar ese granito de arena desde la academia y lo humano. Oiga, Aitor Montero, muchísimas gracias. Muy formal. A usted. Esperamos que sigan en esta correría. Iñigo Mejuto, docente. Oiga, ese apellido Mejuto es propio allá de su país, ¿no? Sí, y es gallego además. Gallego. Ajá. Pero no hace chistes gallegos. No. A mí me hace muchos chistes gallegos. Ah, pero bueno. Desde que estuve viviendo en Argentina también y en Bolivia y, sí. y ahora en Ecuador también. Señor. El próximo miércoles seguimos en Colombia. La próxima parada es en la Universidad de Antioquia, en Medellín. Eso le iba a preguntar, Iñito, para cerrar un poco esta conversación. ¿Hacia dónde van esta correría? Esta correría desemboca finalmente, como decíamos antes, en México. Y la siguiente parada es la Universidad de Antioquia, en Medellín. Luego proseguiremos en Panamá, después en Costa Rica con la Universidad de Naciones Unidas para la Paz. Y de ahí tenemos un par de paradas también antes en Guatemala con Pachapina. Y por último en México, en la Universidad Iberoamericana. ¿Y se devuelve? Ecuador. Y nos volvemos a nuestra patria de adopción, Quito. ¿No? Quito, a la mitad del mundo. A devolverle también todo lo que estamos trabajando, porque a principios de mayo tenemos prevista esa presentación de todos estos insumos que estamos recogiendo y hacer un avance del documental, ¿no? Así que gracias por realizar ese sueño, gracias por compartir. Yo esta mañana, ya cierro con esto, disculpen, que no me voy a ir sin citar a Guillermo Valencia, ¿no? Sí, claro. A este tipo que me ha fascinado, porque con estos poemas, sobre todo con el de hay instantes, ¿no? Sí. Los estudiantes, claro, hay instantes. Claro, sí. Y estos instantes hay que vivirlos y que la gente se aproveche de esto y que podamos compartir todas estas experiencias, ¿no? Es lo más enriquecedor. Oiga, pues muchísimas gracias por estar con nosotros. Y ahora sí dijo a Grecia, porque nos trajo un especial de Pablo Milanés. ¿Han escuchado a Pablo Milanés? Por supuesto. ¿No? Obvio. Es que el señor Pablo Milanés hoy está cumpliendo 74 años y él es uno de los precursores de la trova cubana, así que he traído a Pablo Milanés junto a otros grandes de la trova cubana. Así que vámonos al momento dulce de Café y Radio con un poco de música. ¿Así que terminaste tu bachillerato y aún no sabes qué carrera elegir? Ven a Uniconfacauca y estudia Ingeniería de Sistemas, Ingeniería Industrial o Ingeniería Mecatrónica. Ven y descubre la educación superior del futuro. Tú también puedes ser Uniconfacauca. Inscripciones abiertas. Informes 822-0517, extensión 113 o en www.uniconfacauca.edu.co. Radio 1040 de la Red Sonora. La Cultura, con Grecia Hurtado, en Café y Radio, en 1040.